Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje humanista de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch, Gloria Barbosa y Mónica Bronzi. Paisajes y miradas. Hasta las 10 en la radio pública. Yo vengo de los mariachi de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Y vengo desde el trapiche, el trago fuerte en la serranía, de los versos de Neruda, la Frida Kahlo. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo está toda la gente que escucha la radio pública, la radio nacional? Saludamos a toda la gente de acá de Mendoza, sus alrededores. Me dijeron que esta radio llega casi hasta Buenos Aires ahora. ¿Sabía usted? En cuanto a potencia, en cuanto a emisión por aire, exactamente pasa el arco San Luis, del Salvadero. La Pampa, todo eso. No. Ahí en Alto Pencoso, sí. Ahí hay un impedimento. Sí, no me digas. Sí, señor. Pero sí llega siempre todo el mundo. Siempre los puntanos jodiendo, ¿no? Sí, es otro país, acuérdense, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos Buch, muy buenos días, Gloria. Buenos días a todos, a los oyentes, a esta fiesta de la primavera que empieza hoy. Pero me jodea un poco esta primavera de 10 grados. Bueno, ya espere, más tarde va a ser calor. Estoy esperando que vaya más subiendo. Más tarde aumenta. Pero, a ver, esto de 10.8 grados ha sido a las 8 de la mañana. Está bien. Una ¿y qué hora después, se levantó usted? A las 7:15. ¡Apa! Y 16 exactamente, ¿sí? Está bueno, bien, estamos bien. Nada, ¿cómo le va? A los que nos escuchan y a los que no nos escuchan, feliz primavera. Pero nos van a escuchar. Nos van a escuchar porque se lo dejamos grabado. Tenemos una invitada hoy. Sí. Gabriela Blandini. Ella, digamos, es presidenta de la Unión Vecinal del barrio Posta Norte. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y feliz primavera. Bueno, gracias. Y estuvimos con el programa en la inauguración del Zoom. Estuvimos ahí. Estuvimos presentes hace un mes atrás, un mes y medio. Un mes. Y no saludamos. Bueno, vamos a saludar a entonces. Acá me está haciendo señas. ¿Cómo no vamos a saludar a nuestros amigos desde la consola del sonido? Marcos Lucero en el control, puesta en el aire, musicalización. Y también está ahí, muy cerquita, en la producción y digamos, la parte del área de prensa de la radio, Victoria Lupus, que también nos acompaña y siempre nos da una mano con algo, ¿no? Además, se ha venido muy primaveral hoy. Está muy primaveral, Victoria. Además, Victoria tiene otra función muy especial, que es archivo para nosotros. No me digas. Después de cada programa le pasamos el pen, nos graba el programita, lo llevamos a casa, lo procesamos un poco. Muy bien. Y lo subimos a Facebook. Esa es nuestra dirección en Facebook. Paisajes y miradas. Y en Gmail. paisajesymiradas@gmail.com. Y los mensajes de texto los mandamos al 1565 15522. Muy bien, tenemos dos anuncios para hacer, pero antes le vamos a pedir a Marcos que nos regale un poquito de música. A ver, Marcos, ¿cómo empezamos la mañana? Me siento derrotado y ya obsesionado por ti. Vuelve primavera. Muy bien. Con una música así al palo de la época en que uno era muy joven, ¿no? Muy chiquito. Usted habrá sido joven, yo todavía no había... ¿Por qué me trata usted? A ver. No había nacido. Pongámonos bien. No me trate usted como si fuera un anciano. Y jefe. Sienta, sienta. La primavera de Vivaldi. Las cuatro estaciones. Ah. Val de las flores de Strauss. La obra Cascanueces. Muy bien, acá nos apunta muy bien Marco Lucero, el operador, nos está enseñando un poco de música. Uno que no sabe nada de música clásica puede decir lo que quiera. La gente, si está escuchando el programa, puede escribirnos y corregirnos también, ¿no? Así que, ¿a dónde nos puede mandar un mensajito? Al 1565-15522. Bien, bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la parte que nos toca. A ver, Carlos Bus, ¿qué nos ha preparado para hoy? Las juventudes y su militancia. Ah, qué tema, ¿eh? Muy bien. Porque normalmente en la primavera se celebra la juventud también. Claro, es el Día de los Enamorados. Y la juventud, desde la mirada de la militancia, vamos a hablar un poquito hoy día. Según Ortega y Gasset, el motor de la historia no es la lucha de clases, como diría Marx, sino la lucha generacional. Uno de los instrumentos del poder establecido en todas las épocas para aliviar la presión de las nuevas generaciones son las guerras. En ellas se eliminan millones de jóvenes. Terminadas las dos grandes conflagraciones en el año 1945 del siglo pasado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, le van a suceder luego Corea, Camboya, Vietnam y otras no tan difundidas. Esta metodología irá generando un descontento que a fines de la década de los 60 se produce en todo el mundo la rebelión juvenil y estalla. El famoso mayo francés en el año 68, ¿no? Primero fueron los estudiantes del Cairo, luego los de Nanterre y la Sorbona. La onda llega también a Roma y se extiende a toda Europa. En México, las fuerzas de seguridad en el famoso Zócalo abaten a 300 estudiantes. Los encierran y los acribillan. Las jornadas de mayo del 68 hacen enmudecer a los partidos políticos. Nadie sabe bien qué pasa, tampoco lo saben los protagonistas. Es una correntada psicosocial. Ellos proclamaban: no sabemos lo que queremos, pero sabemos lo que no queremos. Y ahí largaron el famoso tema de la imaginación al poder. Era la juventud en todo el mundo que se estaba expresando. En Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, las manifestaciones estudiantiles tomaban el carácter de antiguerra de Vietnam. También dentro del ejército, la fuerza civil, la Guardia Civil de Estados Unidos, y acribilló a varios. En Europa y América Latina se esbozaban distintos motivos, pero la simultaneidad del fenómeno fue lo que sorprendió. Una nueva generación muestra la unificación del planeta. Modas contestatarias y música, mucha música, rodea al nuevo ambiente juvenil. Una facción de esta generación se arriesga por distintos caminos: el guerrillerismo, el hipismo, la droga y la mística. Todos parecen contener el mismo signo de rebelión contra lo establecido. Y una gran facción de esta generación seguía trabajando y manteniendo el aparato productivo. Por supuesto que la reacción del sistema no se hace esperar. Todos los jóvenes son sospechosos. La cacería comienza en todas partes, aunque con metodología brutal o sofisticada, de acuerdo a los medios que dispone el lugar. Los miles de desaparecidos en el mundo y sobre todo la amarga experiencia que vivimos, ¿se acuerdan de América Latina? La nuestra, y los 30.000 desaparecidos. Pero algo lentamente fue cambiando en nuestros jóvenes. Ya decía Silo en Moscú en el año 92... que a las nuevas generaciones no les interesa como tema central el modelo económico o social que discuten todos los días los formadores de opinión, sino que esperan que las instituciones y los líderes no sean una carga más que se agregue a este mundo complicado. Por un lado, esperan una nueva alternativa porque los modelos existentes les parecen agotados y por otra parte no están dispuestas a seguir planteamientos y liderazgos que no coincidan con su sensibilidad. Esto para muchos, es considerado como una irresponsabilidad de los más jóvenes. Pero acá no se habla de responsabilidad, sino de un tipo de sensibilidad que debe ser tenida seriamente en cuenta. Y esto no es un problema que se solucione con sondeos de opinión o encuestas para saber de qué nueva manera se puede manipular a la sociedad y a los jóvenes. Este es un problema que de apreciación global sobre el significado del ser humano concreto, que hasta ahora ha sido convocado en teoría y traicionado en la práctica. Los jóvenes de ahora ya no creen con profundidad en ninguna opción que les proponga el sistema y experimentan el vacío, estado interno que de todas maneras lleva en su seno la posibilidad de un despertar, de una búsqueda, de una mirada que quiere detenerse en una nueva forma, un nuevo relato y una nueva leyenda que merezca fe y estimación. La tendencia del proceso en el momento histórico que le ha tocado vivir a nuestros jóvenes muestra un signo involutivo desde el punto de vista del desarrollo humano, entendido como crecimiento de la libertad. Es una tendencia desestructuradora en lo histórico, lo social y lo personal. Esta tendencia está acelerada por el avance tecnológico que potencia la globalización dirigida desde centros de poder de signos antihumanistas. El momento histórico en el que se reúnen las tres generaciones, cualquier momento, forma parte de una época en la que está produciéndose un choque de civilizaciones dominadas por una visión violenta y animal, ¿sí?, del proceso humano. Se trata de la sobrevivencia del más hábil y el más fuerte. La democracia va quedando atrás en medio de la dictadura del dinero, que ya lo hablamos la semana pasada. Sí. Y el totalitarismo imperialista y materialista se ve en el mundo como una presa sobre la cual lanzarse. Eso de una mirada de América del Norte, de Europa. En América del Sur está sucediendo otra cosa. Está sucediendo el avance. Ahí me gustó más eso. Claro, porque seamos sinceros, Estados Unidos no tiene una militancia juvenil que quiera provocar una revolución. Europa, están los indignados en España y en algunos otros países, pero han sido suficientemente apaleados como para que se queden tranquilitos. Y en otros lugares, como Medio Oriente, los jóvenes que avanzan son mandados a las distintas guerras, porque está todo Medio Oriente calentito. No, en América, en Argentina especialmente, Argentina, Brasil, Bolivia, ¿qué más? Venezuela. Ecuador. Ha despertado... Los estudiantes han hecho todo un avance. Ha despertado la vida, ha despertado la militancia y ha despertado la fe en que el futuro se puede construir y el futuro es mejor. En otro programa podemos comentar un poquito las juventudes militantes en Argentina. Después sí, que están muy interesantes. Ese es un proceso que se ve. Brevemente, después del 80, se forma aquí en Argentina el MOJUPO, Movimiento de Juventudes Políticas, donde estaban radicales, peronistas, socialistas, comunistas, y va avanzando fácilmente el MOJUPO, que claro, reclamaban elecciones la gente porque estábamos en situación. Claro. Y el MOJUPO tuvo un rol central en la reapertura democrática. Del MOJUPO, y luego del 25 de abril del 85, cuando Alfonsín sale a la Plaza de Mayo a pedir a la ciudadanía que nos ajustemos los cinturones, aquel famoso discurso donde habla de la economía de guerra, en esa Plaza de Mayo se va la JP, se va a la izquierda, se van el resto de los partidos que le estaban haciendo un sostén interesante a Alfonsín. Claro, solo queda la JR, la Juventud Radical, ¿se acuerdan? Sí. A partir de ahí se rompe el MOJUPO. Pero queda la Juventud Radical, que fuera mayoría en los 80, que va a generar, y gracias al apoyo de Alfonsín, va a generar la Coordinadora. Sí. Y va a generar la Franja Morada. La gloriosa y famosa JP venía muy castigada venía muy castigada porque fue uno de los que más le dieron en la época de la del proceso, ¿no? Uh-huh. Pero la gloriosa JP va a generar luego la juventud peronista y va a generar con el tiempo, 30 años después, la Cámpora. ¿Mm? Dos movimientos a tener en cuenta de juventudes fuertemente participativas: la Coordinadora y la Cámpora. Uh-huh. Ambas tienen que ver con los gobiernos que tuvieron. Tanto Alfonsín como Kirchner, desde una mirada, son los únicos que no traicionan a la juventud, no las convocan para luego ser usados, ¿sí? Sino que los les permite y les abre la vía de la participación y les abre la vía de que son pesados e importantes, ¿sí? Pero en nuestro país, para terminar y no quedarnos debiéndole algo a alguien, no solamente están los movimientos políticos, las militancias políticas, sí. También hay militancias sociales donde muchos culturales. Jóvenes están comprometidos. Culturales. Exactamente, señora. Saludamos a Colina, saludamos a la Tupac Amaru, saludamos a Barrio de Pie, al Movimiento Humanista, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, ciertos sectores sindicales progresistas, el MST y tantísimos otros que de una u otra manera... No se me olvide de algo muy importante, de una de las organizaciones que ha formado a muchos militantes que después se transformaron en funcionarios políticos, y me refiero a la Federación Juvenil Comunista, que ha sido muy, además de muy combativa, la han combatido mucho, digamos, en distintos momentos de la política argentina. Pero es una de las organizaciones políticas que ha perdurado en el tiempo, ¿no? La sí, Federación, señora. Y que tiene un alcance internacional, al igual que digamos que el Movimiento Humanista, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tenemos que rescatar esa parte porque el mismo Kicillof se formó ahí. Por eso, no queremos olvidarnos de nadie, pero gracias a estas ímpetus juveniles se ha formado una nueva Argentina, ¿no? Y si aún falta movilidad social, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Creemos que para despertar el potencial revolucionario del joven es necesario que éste pueda silenciar el ruido ensordecedor de los grandes deseos, uh-huh, sufrimientos y ensueños, uh-huh, que el sistema ha instalado en su corazón. Podrá escucharse, reconocerse como ser humano y por tanto reconocer al otro en su real magnitud, saliendo del individualismo hacia una forma de estar en el nosotros, comenzando a construir una respuesta humanizadora que el nuevo tiempo reclama. Felicidades a nuestros jóvenes. Feliz día. Ah, me gustó. Mm-hmm. Mensajes de texto al 156-51-55-22. Estamos en todas partes y cada día somos más. AM960, FM97.1. Por internet en nacionalmendoza.com.ar. Nacional se escucha. Con la señorita, con la seño Gabriela Blandini, ella es maestra, es mamá, además es militante y es la presidenta de la Unión Vecinal de ahí del barrio Posta Norte. Ella venimos conversando hace mucho tiempo. Hoy la invitamos al programa para que nos cuente cómo está trabajando esa Unión Vecinal, los vecinos, que se formó hace muy poco, ¿no? Eso empezó a formarse a partir de necesidades que habían en el barrio, ¿no? El barrio Posta Norte está ubicado en Luz Uriaga, ahí en el límite con Godoy Cruz, sobre la calle Rawson. Es un barrio de unas 100 familias, ¿verdad? Exactamente. Es más o menos la cantidad que hay en nuestro barrio. Pero bueno, ahí con mucha fuerza y muchas ganas de seguir adelante y de progresar y de mostrarle a nuestros jóvenes que podemos cambiar y que podemos dejarles algo mejor, porque es lo que es la meta que a diario pensamos, ¿no? Y un poco para dar testimonio de lo que recién estaba hablando Carlos con respecto a los jóvenes, cómo transforman, la experiencia que tuvimos, quizás la más rica, ¿no? Porque ya con nuestro Zoom ya terminado, que la propuesta del nombre de ese Zoom, de ese centro cultural, la trae un joven. Ajá. Y bueno, y eso ha sido muy gratificante tanto para la comunidad como también para la familia, porque ven que sus hijos pueden participar y dejar testimonio de su ganas de cambiar. El Zoom lo inauguraron hace... El 3 de agosto hace pasado. Hace muy poco. Hace poquito. ¿Ese está dentro de un marco político, municipal? ¿Cómo es? Bueno, el Zoom es una obra que se realiza con el proyecto PAR. Ajá. Que tiene Maipú. Es un proyecto de participación activa y responsable. Uh-huh. Donde la gestión pública se le brinda a la comunidad en las distintas participaciones de las necesidades que pueda tener cada barrio de Maipú. Está bien. Entonces se propone este Zoom para tener un espacio en el barrio de participación y de realizar las actividades que hoy en día se están realizando. Así como de contención también de los vecinos, digamos, o de integración de los vecinos. Exacto, ese es el fin que tiene. En un primer momento se presenta en el barrio el proyecto de un playón deportivo que se logra ganar, y después de un Zoom, de un salón de usos múltiples, que hoy es un centro cultural. Bien. Para la comunidad, que no es solamente para nuestra comunidad, que esto es muy importante que lo sepan. Todas las comunidades que tenemos alrededor de nuestro barrio, es un centro cultural que está abierto a todas las comunidades que tenemos enmarcado ahí. Uh-huh. En el barrio Posta Norte, que se pueden acercar todos los que necesiten o tengan ganas de estar allí o de participar en alguna de las actividades que ya estamos realizando. Claro, porque un poco también, digamos, entra del marco nacional de la inclusión, ¿no? Exacto. De la inclusión social. Uh-huh. Digamos, sí. de no generar, o mejor dicho, generar espacios de inclusión. Exactamente. Cuando se inauguró, el día que se inaugura, el 3 de agosto, que fue lo que dejamos planteado desde la Unión Vecinal, ¿no? Ahí, de que sea un espacio de inclusión, de que sea un espacio donde cada vecino... cada familia pueda encontrar un espacio de encuentro, de soluciones, de comunicación, porque a veces comunicándose se solucionan cosas que uno no sabe, y que hablando y dando algunas palabras las personas empiezan a encontrar caminos. Uh-huh. Y bueno, y muy entusiasmados con hacer todo este tipo de actividades y de potenciar todo lo que los vecinos tengan ganas de realizar. Uh-huh. Es muy bonito escuchar algunos vecinos que por ahí me encuentro en el centro cultural o caminando por el barrio, dicen, Gaby, tenemos ganas de hacer guitarra, porque hace mucho que tenemos nuestras guitarras guardadas. Claro. Y estaría bueno que tuviéramos alguien que nos enseñe guitarra. Bien. Y es muy lindo. Ahí en el Zoom lo pueden hacer. Exactamente. El espacio es muy amplio, es muy lindo, es muy acogedor, ¿no? Y bueno, y hasta ahora se están realizando varias. ¿Qué otras actividades hacen? Bien, ahora hemos empezado con lo que es baile, donde se hace danzas, salsa, merengue, bachata. Ajá. Muy entusiasmada. Eso que ahí está de moda, tan sí, de moda. Sí, y lo más lindo que ya se están incluyendo varones, porque al principio iban las mujeres y ya, bueno, ya están llegando. Ajá. Algunos varones que necesitábamos, porque necesitábamos armar las parejas, ¿no? ¿Y hay, por ejemplo, de parte del municipio algún tipo de apoyo para que los profesores puedan ir a dar clases y eso? Los profesores que tenemos son del municipio, de lo que es el área de cultura y de educación popular. Bien. Uh-huh. Ellos son los que están dando este servicio. Tenemos algunos profesores que son profesores a lo que se les llaman autogestionados por el mismo centro cultural. Ajá. Porque en esas áreas no alcanza, digamos, el municipio a cubrir, entonces lo vamos gestionando desde nuestro uh-huh. lugar. Pero es muy amplia la oferta, porque bueno, tenemos ya apoyo escolar, que es muy importante, que nos hacía falta especialmente en esta última etapa del año. Uh-huh. Tenemos bueno, las clases de danzas, clases de percusión que han empezado esta semana, clases de deporte, Iniciación al Deporte, es un sector donde van muchos chicos, muy ávidos, digamos, de esta actividad, de poder armar un equipo de fútbol o los más pequeños, que muy bonitos se ven ahí realizando actividades deportivas. Bien, y el digamos la participación de los vecinos ha ido creciendo. Por ejemplo, han tenido problemas de inseguridad y eso se ha ido transformando. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros iniciamos la unión vecinal, no digamos en lo que es el proyecto del Zoom, uh-huh. sino la unión vecinal, se comienza porque teníamos una situación bastante desagradable con respecto a la inseguridad. Bien. Lo que no significa que esto haya cambiado totalmente. Uh-huh. Se siguen viendo situaciones que a veces nos ponen incómodos, pero bueno, intentamos que ahora con el Centro Cultural llevar todo esto a un espacio de inclusión, ¿no? Ajá. O sea, de tratar de modificar esto haciendo participar a la gente que tenemos en nuestro barrio y alrededor. Entonces, cuando empezamos con esto, porque en un momento cuando se hace el playón y se hace también el Zoom, hay una situación allí de que, bueno, la obra se queda abandonada porque la empresa... por un tiempo, porque la empresa uh-huh. no decide continuar con la obra. Bueno, hubo que tapiarlo, uh-huh. cerrarlo para que no fuera un lugar de mayor inseguridad. Bueno, entonces ahí empezamos a movilizarnos, ¿no? En el barrio, decir, bueno, tenemos que insistir que esto se termine uh-huh. y que desde el municipio comprendan que este espacio tiene que ser un espacio de encuentro y de participación para, uh-huh. de esa manera, trabajar todas estas uh-huh. cuestiones, ¿no? Que generan violencia e inseguridad. Uh-huh. Entonces, bueno, empezamos a trabajar, a unirnos primero, a hacer una uh-huh. unión vecinal, a organizarnos, uh-huh. a charlar estos problemas, a decir, bueno, ¿por dónde vamos? Uh-huh. Bueno, allí ya tuvimos, se empezaron a acercar uh-huh. la gente del municipio, en su momento uh-huh. el delegado de Luzuriaga. Y ahí fueron como articulando con ellos y se fue resolviendo el tema. Exacto, el intendente Alejandro inmediatamente dispuso algunas cuestiones rápidas de seguridad uh-huh. para que se empezara a trabajar y se inicia, digamos, termine la obra, la parte final de la obra. Le voy a pedir unos minutos para una pausa y después seguimos conversando. Bueno. Seguimos en Paisajes y Miradas con esta linda conversación que estamos teniendo con Gabriela Blandini. Salió bien. Que es una docente, mamá y militante social, ¿no? Así que vos me decías que, digamos, la organización fue creciendo en la medida que veían la necesidad de que la gente participara y pudiera resolver estos temas de inseguridad. Tal cual, o sea, no seguimos en esto de seguir trabajando para mejorar estas situaciones. Ajá. Pero bueno, hay cosas también muy lindas que han estado pasando. Hace poquito, bueno, pudimos hacer un bingo a beneficio de una de las familias. Ajá. Muy importante porque su nena se tenía que operar, entonces hemos logrado también ahí recaudar y poder ayudar. Ayudar. Exactamente. Ajá. Todo esto nos da muchas satisfacciones y ganas de seguir, ¿no? Ajá. De seguir en este camino. Bueno, un poco el saloncito lo tenemos para todo este tipo de actividades, para que la gente se pueda acercar y pueda uh-huh. encontrarse allí con lo que desea hacer. Gente puede llevar cosas, por ejemplo. Exacto, permanentemente les invitamos y les decimos que acerquen todas sus propuestas Ajá. para lo que tengan ganas de realizar, ¿no? Bueno, en la parte de lo que es el municipio de Maipú, contamos con mucho apoyo. Ya hace muy poquito a todos los centros culturales de Maipú les han entregado un subsidio para poder equipar un poco mejor los centros uh-huh. culturales. Bueno, están permanente acercándose y viendo qué necesidades se van planteando en el lugar. Uh-huh. Así que bueno, yo creo que esto va a ser muy positivo y que vamos a poder dejar un camino, ¿no? Está bien. Y el trazado. ¿Tiene alguna computadora, algo que...? Bueno, eso es muy importante porque, bueno, el viernes tuvimos la visita muy... esto nos puso muy contentos, ¿no? De que llegara a nuestro barrio el diputado nacional Guillermo Carmona, donde nos dejó, bueno, una computadora, porque nos hacía falta realmente, porque tenemos esa necesidad, porque hay que organizar muchas cosas que tenemos ya hechas. ¿Con eso nos pueden dar cursos de computación o sí? Y podemos empezar, pero fundamentalmente nos va a servir a la organización de la unión vecinal, ¿no? Claro. Que necesitamos dejar eso bien ordenadito y bien preparado para que eso siga caminando, que no quede ahí. Así que bueno, nos dejó una computadora que va a ser muy útil porque aparte además tenemos internet en el centro cultural. Ajá. Y la idea es que ahí lo charlamos y él accedió a ayudar y a colaborar en todo lo que fuera necesario. Es tratar de nuclear a todos los chicos que les han entregado las netbooks de Conectar Igualdad. Ajá, para que puedan potenciar el uso de esas computadoras. Y ahí pueden, digamos, ir al centro cultural y conectarse a internet. Y poder incluso hasta poder tomar cursos, digamos. Sí, o dar clases, recibir. Estamos organizando eso ahora. Desde que nos pusieron internet, estamos organizando, estamos viendo a ver cómo lo ordenamos y que los chicos puedan esta herramienta sacarle todo el potencial que sea necesario. Y con respecto a esta visita del diputado Carmona, ¿qué más? ¿Les donó una computadora y qué más dijo? Bien, nos ofreció trabajar con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con algunos proyectos que tiene el Ministerio con respecto a la seguridad. Esto no es desde el ámbito de represión ni nada, sino desde el ámbito de la construcción. Desde construir, digamos, entre los vecinos la seguridad y el... Y poder entre todos ayudarnos. Más de una vez hemos detectado que la inseguridad se plantea por una cuestión de desigualdad. Está bien. Entonces, por eso es que necesitamos todo esto para que lo podamos, transmitir y llevar a todos los vecinos que estén pasando por esta situación. Bien, ¿cómo cambió ese barrio entonces? En los últimos tiempos, digamos, el último año, la zona, mejor dicho, ¿no? Sí, la verdad que creíamos que no lo íbamos a lograr en algún momento, pero nos da mucha satisfacción ver cómo la gente en los momentos que tenemos los talleres y demás se va acercando, compartiendo con la misma gente de nuestro barrio y de otros barrios. El viernes hubo una experiencia también muy linda porque ya se anexó una vecina de uno de los barrios que tenemos muy cercanos ahí y que, bueno, es un barrio que tiene mucha desigualdad o que sufre mucho esto. ¿Qué barrio es? El asentamiento Néstor Kirchner. Ah, qué bien. En el asentamiento que tenemos. Entonces, bueno, ya se acercó allí una mamá y dice, qué lindo, dice que podamos venir acá. Participar. Ajá, y bueno, verla ahí, aparte que es mamá de una alumnita mía, y bueno, ya va a ir ella, ya va a ir su nena también a las clases de árabe. Qué bien. Entonces, bueno, es... Clases de árabe también. Sí, tenemos de todo. Hay árabe también. Bueno, Gabriela, muchas gracias por haber venido. Ahora vamos Gracias a ustedes por invitar y alcanzo a dar algunos saludos. Sí, sí, totalmente. Por favor. Bueno, empezando, bueno, por la compañera Andrea Blandini, que es mi hermana y compañera de militancia, que fue un poco la que nos dio el empujón a decir, organícense y empiecen a trabajar en la parte social. Al intendente de Maipú, que siempre está con nosotros y nos acompaña en nuestras iniciativas, al delegado Luis Velázquez, Juanjo, a vos que has estado... Está Esther, están todas las chicas, ¿no? Exactamente, todo el grupo que nos está acompañando permanentemente. Y bueno, y invitarlos a que se sumen, a que se acerquen al Centro Cultural y que entre todos vamos a construir lo que cada uno necesite. Bueno, estamos en comunicación con el diputado Guillermo Carmona. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Buen día, Juanjo. ¿Cómo están? Un gusto. Saludos para todos ahí, especialmente para Gabriela Blandini. Bueno, acá se sonríe Gabriela, se le pone la cara así toda luminosa. Sí. Ah, no, estuvimos viendo el viernes ahí en el barrio Posta Norte y conociendo ese hermoso trabajo que realizan en el Salón de Usos Múltiples. Así que aprovecho para hacer públicas las felicitaciones que ya le hice a ella y al resto de los compañeros que trabajan ahí el día viernes pasado. Pero muy bien, nosotros queríamos hablar con usted para que nos contara cómo había sido este acto que se realizó ayer en Mendoza con la presencia del ministro de Defensa, Agustín Rossi, que tengo entendido venía a hablar en Mendoza sobre, digamos, la Argentina o el proyecto de vida y la Argentina que viene, ¿no? Claro, claro. Bueno, realmente fue un hermoso acto, un acto que congregó a militantes, dirigentes, muchos independientes también que se identifican con el proyecto que conduce la presidenta y ven en Agustín Rossi a alguien que lo sostiene con coherencia, planteando los desafíos del futuro. Fue la oportunidad para que Agustín Rossi ratificara su precandidatura como precandidato a presidente de la Nación. Fue la oportunidad también de conocer con mayor profundidad su visión de la Argentina, de la Argentina del presente y sobre todo de la Argentina del futuro, ¿no? Y para reafirmar nuestro compromiso con la profundización de este proyecto que estamos llevando adelante en la Argentina. Agustín Rossi y los dirigentes que lo acompañamos pensamos que pueden haber muchos precandidatos, pero hay un solo liderazgo, que es el liderazgo de la presidenta Cristina. Desde esa perspectiva es que pretendemos continuar con la labor que ella viene realizando. Para eso creemos que es importante que hombres como Agustín Rossi y como otros también que mantienen plena identificación con el proyecto nacional planteen sus aspiraciones de presidir a la Argentina bajo el liderazgo de Cristina Fernández. Muy bien, y a mí me llamó la atención porque Rossi ahí hace un llamado a esa reflexión de mirar hacia el futuro y pide, digamos, a la gente que haga como una como imaginarse, ¿no? Como imaginarse cómo, sí, cómo quiere vivir en los próximos años, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo llama a defender los derechos logrados, ¿no? Eso me gustó mucho. Sí, ¿no? Hay vastos sectores de la sociedad argentina que han tenido una plena inclusión social, inclusión política también. Bueno, pensemos en los beneficiarios en general de las políticas de desarrollo económico que hemos tenido en el país, pero en particular en los más de 6 millones de argentinos que consiguieron trabajo. Claro. Pensemos en las familias que han logrado condiciones de vida digna a partir de distintos programas como el programa de asignación por hijo, la decisión de apostar fuertemente a la educación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, lo que ha significado para nosotros como sociedad el hecho de que se implementen programas como Proyectar Igualdad o Conectar Igualdad, perdón, o programas vinculados a la plena integración comunitaria. Bueno, Agustín, lo que nos está invitando es a que los derechos que hemos adquirido durante estos 11 años de gobierno, primero de Néstor, luego de Cristina, se proyecten hacia adelante desde una plena defensa de los derechos alcanzados. En general, cuando uno mira las propuestas de la oposición, su indefinición nos hace pensar que quieren volver atrás y que por lo tanto se pueden poner en riesgo ese enorme cúmulo de logros de los argentinos, de las argentinas, de nuestra sociedad en conjunto, ¿no? Y a eso nos llama Agustín, a defender lo nuestro, a defender los derechos mayor adquiridos. Autonomía y desarrollo logrado en nuestro país. Bien, y para terminar, quería preguntarle, Guillermo, diputado Carmona, ¿cómo ve la situación en ese sentido, digamos, aquí en la provincia de Mendoza, ¿no? ¿Cómo ve el panorama y cuál es su visión y su aspiración también, ¿no? Bueno, en Mendoza tenemos grandes desafíos. Mendoza es una provincia con un enorme potencial. Tenemos algunas situaciones complejas que resolver, y nuestra propuesta es que lo hagamos uniendo fuerzas, no desde la división, no desde la confrontación sin sentido, ¿no? Claro. Y por eso yo he valorado mucho ayer la presencia de dirigentes de prácticamente todos los sectores del peronismo, del kirchnerismo de Mendoza en el acto de Agustín Rossi. Estamos invitando a trabajar juntos para que afrontemos esos nuevos desafíos. Yo creo que no hay que poner las candidaturas por delante de la decisión de trabajar en conjunto, ¿no? Uh-huh. Y creo que a poquito vamos logrando madurez en ese sentido. Yo he decidido personalmente, en función de que algunos dirigentes, incluso dirigentes de otros sectores, me han mencionado como un posible candidato a gobernador, yo he tomado la decisión de hoy poner toda la energía, toda la fuerza en mis responsabilidades como diputado nacional, en el recorrer la provincia. Uh-huh. Y bueno, un poquito más adelante iremos viendo qué hacemos, ¿no? Está bien. Por supuesto que a mí me enorgullece que me tengan en cuenta, que me propongan como un nombre de alguien que puede llegar a gobernar la provincia, pero mi invitación es a que ahora pongamos toda la energía en resolver temas acuciantes. Aquí en Mendoza tenemos una situación crítica con el sector vitivinícola, tenemos una situación difícil con el sector metalmecánico, tenemos que activar una serie de emprendimientos, iniciativas que han quedado ahí en suspenso, y creo que el gobierno provincial y todos los sectores con conciencia nacional y popular tenemos que ponernos a trabajar, afrontar esos desafíos, y ya llegará el momento de discutir los candidatos. Muy bien, diputado Carmona, muchas gracias por estos minutos. Lamentamos haberlo interrumpido en el desayuno. No, por favor, para mí ha sido un gusto. Juanjo, un saludo para todos ustedes y muy especialmente para los leales oyentes de Radio Nacional, la radio pública. Bueno, y lo de la mañana temprano, sí. Así es. Que son muchos, Muchos más de lo que nos imaginamos. Sí. Así es. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta una próxima entrevista. Hasta luego, chao. Sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Excelente la música que nos está regalando Marcos Lucero en esta mañana primaveral, ¿no? Le queremos comentar también a la gente que hoy a las 19 horas, ahí en la sala del mensaje de Ciro, en la calle Don Bosco y Primitivo de la Reta, vamos a festejar el cambio de estación. Para todos los oyentes, amigos que quieran ir a festejar, tienen que llevar la canastita con algo, bebida, algo para comer, y ahí nos juntamos a festejar. Vamos a hacer ceremonias, vamos a charlar, vamos a intercambiar, así que están todos invitados. ¿Sabe cómo le llaman en Madrid a este tipo de, no de la estación, sino esto de llevar a la canasta, que nosotros decimos un festejo a la canasta? ¿Cómo? Fiestas de traje. Fiesta de y uno traje. Dice de traje, pero si no he traído traje, no, traje esto, traje lo otro. Estos gallegos son más raros. Son buenos. Estos gallegos dicen cualquier cosa. Dicen, por ejemplo, coño. ¿Qué significa eso? Después lo explico fuera del micrófono. Rápidamente, nuestros teléfonos. Bueno, ya nuestros teléfonos 156-51-55-22. Nos puede seguir durante toda la semana en la página de Facebook Paisajes y Miradas. Ahí está el audio de este programita. Nos puede enviar un correo a paisajesymiradas@gmail. hoy traemos un relato, un cuentito para que miremos nuestra propia vida. Hace unos días escuché un relato, hipotético por supuesto, sobre una posible avanzada extraterrestre para estudiar a los habitantes de nuestro planeta con el fin de conocerlos, planeando una invasión. El cuento de ciencia ficción, por supuesto, describía que luego de un lapso de varios años le piden informes a este marciano, por llamarlo de algún modo, y le preguntan sobre la factibilidad de una invasión. A lo que quien había estado observando contesta: no, de ninguna manera. Estos seres son peligrosos. ¿Peligrosos? Peligrosísimos. Porque son capaces de hacer lo que no quieren. Tienen facilidad para estar con alguna persona deseando estar con otra. Viven situaciones que no desean y se levantan todos los días para hacer lo que generalmente no les interesa por una retribución. ¿Cuánto tiempo?, pregunta el supervisor. ¿Un día? No, más. ¿10 días? No, mucho más. ¿Un año? No. ¿10 años? No, generalmente toda su vida. Ah, entonces sí que son resistentes y peligrosos. Este relato me hizo reflexionar sobre el parecido con algunas situaciones de vida, sobre la distancia entre lo que se siente o piensa con lo que se termina haciendo. Y me pregunté, ¿qué es entonces la coherencia? ¿Una aspiración? ¿Una utopía? Porque sin lugar a dudas, vidas como las descriptas en el relato conocemos muchas, muchísimas. Uno generalmente tiene un tío, un amigo que le pasa esto, porque, claro, a nosotros nunca nos pasa. También reconocemos que vivir así genera violencia personal y social. Me trato mal y maltrato a los demás porque los culpo de mi malestar. Y puedo estallar. Ese malestar interno puede estallar en cualquier momento. El cuerpo se marca y reclama, generando malestares físicos. El corazón que se rompe, la gastritis que avanza. En fin, sufrimiento en general. Pero bueno, para no quedarnos en esto, la pregunta del millón es, si fuera el caso, por supuesto que reconozco esa situación en mí, la pregunta es, ¿quiero seguir viviendo? ¿En qué condiciones? ¿Cómo debería ser para conocerme a mí mismo? Y esto no es solamente cerrar los ojos y ponernos a meditar, sino hacer un repaso sobre lo que me pasa hoy en mi vida, en los distintos ámbitos, en mi familia, en mi pareja, con las relaciones, en el trabajo, con las amistades. Revisar lo que pasó en mi vida. Las repeticiones, eso que me pasa y me vuelve a pasar, y cada 2 o 3 años me vuelve a pasar. Y yo digo, esto me pasa, entonces, ¿cómo haré para entender que mi conciencia es activa, que tengo una intencionalidad, que no es que me suceda siempre lo mismo, sino que hago lo mismo? ¿Cómo hago para entender que puedo construir mi vida? ¿Cómo puedo direccionarme hacia pensar, sentir y actuar en la misma dirección, avanzando hacia tratar al otro como me gustaría ser tratado? Y como reflexión nos queda: si nos pasa esto, hay que animarse. Y hay que animarse ¿a qué? A reconocer que me está pasando y ver que está en mis propias manos la llave para cambiarlo. Y para irnos y despedirnos hasta el próximo domingo, queremos hacerlo con una frase del paisaje interno de Silo que dice: todo mundo al que aspiras, toda justicia que reclamas, todo amor que buscas, todo ser humano que quisiera seguir o destruir también están en ti. Todo lo que cambie en ti cambiará tu orientación en el paisaje en que vives. De modo que si necesitas algo nuevo, deberás superar lo viejo que domina en tu interior. ¿Y cómo harás esto? Comenzarás a advertir que aunque cambies de lugar, llevas contigo tu paisaje interno. Pero qué lindo regalo. Muchísimas gracias. Feliz día. Feliz primavera. Eso, feliz día, feliz primavera, los esperamos para festejar el cambio de estación, la estacional. Y bueno, saludamos a toda la gente, le decimos que nos vemos el próximo domingo a las 9. Yo me voy al parque, ahora tengo una canastita la galletita criollita y un huevo. Con Marco Lucero nos alejamos del parque. No, vamos. Si él dijo que nos fuéramos al parque. No, él dijo, vamos a otro lado. No. Chao, nos estamos escuchando el próximo domingo. Estamos en todas partes y cada día somos más. Más. AM960, FM97.1. Por internet en nacionalmendoza.com.ar. Nacional se escucha.